Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, estamos con ausencia de Fernando Tevele en este miércoles, pero bueno, creo que podemos manejar la situación. Tengo, por supuesto, una compañía maravillosa en este programa, alguien que quienes son fieles oyentes de La Retaguardia, programa radial, sabrán quién es, habrán escuchado su voz, porque estuvo muchas veces acá. Es la franquera, se puede decir que es la franquera, es la que hace los reemplazos de vacaciones, quizás también. Bienvenida, Agustina Sandoval Lerner, a este que ya, por supuesto, es tu programa también. Qué linda bienvenida. Bueno, nada más que bienvenida, en realidad no sería como un saludo de una compañera que participa cada tanto del programa, la verdad, súper contenta. Y bueno, nada, agradecer a La Retaguardia, como siempre, la oportunidad de poder estar acá, aparte en un programa de tal impronta, ¿no? La Retaguardia siempre te necesita, Sando, es así. En un ratito nada más vamos a estar hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo algunas novedades alrededor de eso, dirán, pero si la ley ya salió, bueno, hay ciertos sectores que siempre se meten a meter púa. No quiero adelantarme porque sé que vas a hablar un poquito vos de eso. Vamos a estar escuchando también, hoy a la mañana pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur, Florencia Guimaraes García, de Furia Traba y de la Casa de Loana y Diana, porque se volvió a presentar el proyecto de ley de Programa Integral de Protección a Personas en Situación de Prostitución. Otra vez, nuevamente se presentó. Y bueno, la voz de Flor Guimaraes no puede faltar, por supuesto, sobre todo sabiendo que se presenta otra vez este proyecto, ¿no, Sando? Tal cual, cuando se tratan de políticas públicas y de normativa que contemple derechos, siempre Flor está ahí, a la vanguardia. Y bueno, vamos a estar en comunicación con Sonia Bernades del Centro Ana Frank. Vamos a hablar un poquito de las actividades que se hacen ahí a propósito de lo que sucedió en el programa de Marcelo Tinelli hace algunas semanas, donde usaron la imagen de Ana Frank para hacer un chiste. Realmente no se entiende qué quisieron hacer, pero utilizaron esa imagen muy desacertadamente, muy, muy desacertadamente. Así que vamos a reflexionar un poco con Sonia Bernades y también, por supuesto, conocer el laburo que hacen ahí en el Centro Ana Frank, en el museo, porque realmente es impresionante. En minutos nada más. Después de esta breve pausa, Sando, hablamos un poco más. Dale. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como veníamos anticipando, como dijimos, aparece en escena algo que nunca se fue de escena, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la ley salió, se aprobó, fue realmente una fiesta en las calles. Y por supuesto, al instante, al día siguiente, a las semanas, durante todo ese tiempo siguiente, aparecieron algunos profesionales de la salud que plantearon, por ejemplo, que no iban a practicar abortos en sus instituciones. Bueno, la realidad es que esas situaciones no dejaron de faltar, pero el problema es cuando aparecen ciertos sectores y ciertos actores buscando el marco legal para poder evitar esta práctica. Como bien decías, esto de antes de que se promulgara la ley, ya se como que se justificaban diciendo los personales de la salud, no, yo no lo voy a hacer, bajo un argumento nada más que religioso, se puede decir, moral, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Cuando la ley llegó, ese argumento ya claramente no alcanza. Entonces es como vos decís, actores y actoras de, digamos, de la del país quieren buscar algún tipo de argumento jurídico para plasmar la inconstitucionalidad de la ley y frenar su aplicación. El tema es que es muy loco decir que buscan argumentos jurídicos cuando en realidad no existen, ¿no? Tenemos una data nueva y es que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva publicó el reporte sobre causas judiciales contra la ley 27610 de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, y atención posaborto. Este documento es muy importante porque uno dice, bueno, sale la ley, está todo bárbaro, está genial, nos encanta, pero ¿qué pasa después, no? Porque no nos damos cuenta que estos grupos de personas intentan de uno u otro modo frenar la aplicación de esta ley, y lo que se detalla en este documento, que es muy interesante, lo pueden encontrar en internet, es que tanto en fueros federales como provinciales se han presentado acciones de amparo que pretendían declarar la inconstitucionalidad de esta ley, además de interposiciones de medidas cautelares para suspender la aplicación, ¿no? Ya que no podemos... Claro, o sea, es una cosa u otra, porque sería básicamente, no podemos declarar la inconstitucionalidad, entonces, bueno, le clavamos una medida cautelar para que se suspenda la aplicación. Es tremendo, la verdad. Cuenta el documento que hay 34 causas presentadas, de las cuales la justicia se expidió y rechazó en 22. Del resto, hay 8 que están a la espera de un pronunciamiento judicial, y otras 4 fueron desestimadas. Así que bueno, como decías, esto, personas que se unen en organizaciones o en pequeños grupos que tratan de encontrarle un marco jurídico a lo que ya tiene un marco jurídico, que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, increíble además que suceda esto. Bueno, por supuesto que la justicia actúe como corresponde ante estos recursos que se presentan como un manotazo abogado, ¿no? También de alguna manera de estos sectores que no están de acuerdo. La verdad que es increíble que estas cosas sigan sucediendo una vez salida la ley, después de tantísima lucha y tantos años de pelearla para que salga. Queríamos hablar de esto también a propósito de una pequeña nota que publicaste hoy en La Retaguardia, que está acompañada de unas fotos hermosas de las fotógrafas Bárbara Barros, Natalia Bernades y Virginia Chaile, de la jornada en la que la IVE se aprobó. En laretaguardia.com.ar pueden encontrar esa información y también las fotos. Esa nota termina con una frase clarísima. La IVE no se toca. O sea, la IVE es real, la IVE es legal, es totalmente constitucional. Yo ya no sé de qué manera explicarlo para que se comprenda en términos técnicos jurídicos. La verdad es que no se toca. Y no se toca, y la justicia con estas sentencias que estuvimos charlando recién, claramente lo que está diciendo, no se toca. Y ya no sé por dónde van a ir próximamente, porque ya no pueden ir con los argumentos religiosos, no pueden ir con los argumentos morales, no pueden ir con los argumentos jurídicos. No sé qué se les va a ocurrir. Pero está claro, entonces, está clara una cosa. La IVE no se toca. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, decíamos entonces que íbamos a escucharla a ella. La verdad que siempre es un placer escuchar su claridad. Florencia Guimaraes García siempre es para sentarse a escuchar. En este caso habló en la mañana de La Retaguardia y Radio Sur, por eso vamos a escuchar las voces allí de Fernando Tocco y de Miriam Libertad, justamente de Radio Sur, porque se presentó otra vez el proyecto de ley de programa integral de protección a personas en situación de prostitución. Flor habló de eso y también se refirió y habló bastante sobre la cuestión del abolicionismo. Así que, si te parece, Sando, vamos a escucharla a ella. La verdad que Flor es, nada, como te decía antes, siempre dando cátedra. Un placer escucharla y tenerla en el aire de La Retaguardia. Este proyecto de ley tiene que ver con la creación de un programa que vos nombrabas recién, un programa integral, ¿no?, de protección y asistencia a todas aquellas personas que se encuentren en situación de prostitución. Esta es la segunda vez que lo presentamos, lo hemos presentado hace 2 años y medio, obviamente ha perdido estado legislativo, entonces hemos vuelto a presentarlo el mes pasado, nuevamente junto a la diputada Mónica Macha. Y es un proyecto que es muy abarcativo, que es necesario, que es urgente y que es una herramienta con la que debería contar el Estado, no ahora, sino hace décadas, ¿no? Un Estado que ha firmado tratados internacionales para prevenir y erradicar la prostitución de terceros y sobre todo la explotación sexual, y nunca ha cumplido. Entonces, nos sucede a muchas personas que somos sobrevivientes de prostitución o compañeras y compañeros y personas que hoy se encuentran en situación de prostitución, que a la hora de querer, quienes pueden, porque muchas personas no pueden, pero quienes quieren o desean salir de la situación de prostitución, se encuentran sin absolutamente nada, se encuentran en total vulnerabilidad, se encuentran con las puertas cerradas, ¿no? Este proyecto nace también de lo que nos sucedió a muchas de nosotras cuando por alguna circunstancia de la vida pudimos empezar a dejar de pensar en estar todas las noches en una esquina y lo único que había eran programas del Ministerio de Trabajo que no tenían salida laboral, que eran cursos y capacitaciones donde estabas muchas horas y luego la realidad es que salías de ahí a la noche, tenías que ir a pararte nuevamente para pagarte el bondi para volver al otro día. Entonces necesitamos una herramienta concreta, que aborde la realidad, ¿verdad? Totalmente. Me gustaría ir a este punto, ¿no? A concretamente, en todo caso, ¿qué políticas articula este programa, ¿no? Y cómo se puede asistir. Por lo que entendí, tiene que ver más con la asistencia a la búsqueda de salir de la situación de prostitución o también de acompañar esa situación. Más que nada tiene que ver con la situación de salir de la prostitución, de quienes quieren salir, ¿verdad? Por eso estamos pidiendo en este proyecto de ley varias cuestiones, ¿no? Es integral y súper completo porque primero abordar algo que no se habla y que afecta terriblemente a las personas que atravesamos la situación de prostitución, que tiene que ver con la salud física, con la salud mental, siempre que la persona desee acceder a cualquier tipo de tratamiento, de acompañamiento, etcétera, pero nos parece muy muy importante hacer foco en eso. Después también lo que estamos exigiendo es una bolsa de empleo, un cupo, digamos. Esto también hay que decirlo, que si bien el proyecto lo pensamos las travestis, entendemos y sabemos que son múltiples las personas de diferentes géneros que están en situación de prostitución, ya sean mujeres, trabas, compañeros varones trans, maricas, lesbianas, intersex, etcétera. Entonces, es muy abarcativo, no es solamente para nosotras las travestis o para las travestis y las mujeres, ¿no? Entonces estamos pidiendo una especie de, no es una especie, sino que es un cupo laboral para aquellas personas que accedan a este programa. Estamos pidiendo también el acompañamiento y la articulación con el sistema educativo para poder finalizar los estudios, teniendo en cuenta y nos basamos no solo en nuestras realidades, sino también en informes internacionales que dan cuenta que la mayoría de las personas que somos prostituidas no hemos terminado la escuela ni primaria ni secundaria, etcétera. Entonces, poder volver a las escuelas con el acompañamiento que sea necesario. También estamos exigiendo o pidiendo, mejor dicho, para ser más correcta, que seamos, que tengamos un cupo dentro de lo que son los planes de vivienda, que podamos tener acceso a la vivienda, ¿verdad? Que podamos tener acceso a la salud, a la educación, a la justicia. Tenemos como muchísimos artículos, ¿no?, que tienen que ver con la promoción del empleo formal, por supuesto, ¿no? Y ahí también con la asistencia educativa. De alguna manera, puntillosamente lo que tiene que ver con la violencia de género, claro, ¿no? Entendiendo desde nuestro lugar y de nuestras vivencias que la prostitución es una forma más o extrema de violencia de género, que está legitimada, que está naturalizada, que está normalizada, ¿no?, por gran parte de la sociedad. Uh-huh. Flor, ¿qué tal? Miriam te saluda. Hola, Miriam. Cuando hablamos de estos temas, es como un tema álgido, ¿no?, dentro del feminismo. Uh-huh. Y de alguna manera lo que vos estás trayendo tiene que ver con poder tener capacitación en el tema de violencia para las compas que están en situación de prostitución. Y haciendo, bueno, una historia, se entrelaza y inevitablemente se aparece un poco la triste historia de Joana Ramallo, por ejemplo, ¿no? Esta joven que desapareció en Zona, exacto, Roja, en La Plata. Uh-huh. Y bueno, y hay una palabra que trae tensiones, ¿no? Cuando hablamos de abolicionismo, hay voces que saltan y ahí se arma como la batabola. Contanos un poco más de tu posición y un poco, ayúdanos con la audiencia a diferenciar esto de cuando hablamos de prostitución. Bien. Y de diferenciarlo, uh-huh, de cuando estamos hablando de redes de trata. Está bien, me parece genial la pregunta porque es un tema que nos ha afectado inclusive a la hora de presentar el proyecto. Por primera vez, donde solamente 8 diputados y diputadas lo firmaron, porque acudieron a esto, ¿no?, que está instalado, la estigmatización que hay precisamente a quienes padecimos y atravesamos esta violencia de género que es la prostitución, y nos decían que era un proyecto que dividía las aguas, que dividía el feminismo, y yo creo que quien se diga feminista no puede estar en contra de un proyecto que lo único que está exigiendo es que haya una herramienta para aquella persona que quiera dejar la prostitución, punto. En este proyecto no entramos en debates si es trabajo, si no es trabajo, primero porque para nosotras no lo es, pero aparte porque no entramos en esta discusión porque estamos ampliando derechos, ¿no? Después, por parte de los sectores que habitamos, por algunos sectores del feminismo, las voces de las sobrevivientes amordazadas, listadas, perseguidas, estigmatizadas, ¿no?, con falacias, nos dicen que somos moralistas, que somos yuta, ¿no?, un montón de calificaciones despectivas hacia personas que precisamente estamos denunciando la violencia de los varones prostituyentes, ¿no?, hacia personas que luchamos intensamente contra todo tipo de criminalización, que hemos derogado los códigos contravencionales hace 3 años en la provincia de Buenos Aires, que luchamos siempre contra todo tipo de persecución a las compañeras que se encuentran en situación de prostitución, pero nuestras voces parece que no tienen validez. Cuando nosotras decimos que hemos sido violadas sistemáticamente por varones todas las noches de nuestras vidas, eso no tiene importancia. Ahí no existe el yo te creo, hermana. Pero sí es bien fuerte el discurso reglamentarista que viene instalando, obviamente, el neoliberalismo desde los años 90 en Argentina y en toda Latinoamérica, no casualmente, y en los países, obviamente, de África y los países más empobrecidos de Europa, el discurso de la prostitución como un trabajo. Detrás de eso hay un gran lobby, es el lobby proxeneta, el lobby de la prostitución. Vos nombrabas el caso de Joana, ¿no? Que fue desaparecida y asesinada en prostitución, y también hay que decir que la mayoría de los travesticidios se dan en contextos de prostitución, y que muchos femicidios se dan en contextos de prostitución, y esto queda invisibilizado, ¿no? Y no se puede separar la trata de la prostitución, porque son dos eslabones de un mismo engranaje. La trata de personas es con fines de prostitución, es para alimentar el mercado de la prostitución. No existe otra manera de verlo. O sea, esto es concreto, es material, es real. La trata de personas es para la prostitución. Las pibas son desaparecidas para ser prostituidas dentro de esos campos de concentración que son los prostíbulos, las whiskerías o el nombre que lleven, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir visibilizando, no discutiendo, porque nosotros lo tenemos claro, esto es claro a nivel internacional, pero el lobby de la prostitución es mucho más fuerte. Para quienes nos escuchan, ¿no? Cuando hablamos del abolicionismo, de nuestra postura abolicionista, estamos hablando que nosotras primero consideramos que la prostitución es una forma de violencia de género y después que luchamos intensamente contra toda persecución, represión, código contravencional o cualquier cuestión que criminalice, que sea punitivista o que encarcele a nuestras compañeras en situación de prostitución. Y yo voy más allá, porque también nosotras como abolicionistas muchas seguimos las líneas de nuestras compañeras Luana Berkin y Diana Zakayán, y no creemos tampoco en la criminalización ni en la penalización a los varones prostituyentes. Creemos que la prostitución es, obviamente, uno de los pilares fundamentales del patriarcado, es una institución milenaria y que debe ser combatida culturalmente, socialmente, y no a través de las multas, de los castigos ni de las penas. Sabemos que eso no funciona, que eso lo que hace es incrementar las redes de trata con fines de prostitución, porque si vos, como ha pasado en algunos países, vas a estas zonas rojas, que son los corralitos de las pobres, como siempre nos decía Luana Berkin, y ponés a multar a los varones que van a consumir prostitución, ¿qué va a suceder? Esos varones van a dejar de ir a esa zona roja. Esas pibas, que por la mayoría, cuando están en una esquina, muchas de ellas, sobre todo las travestis, no tenemos fiolos ni fiolas, podemos decir que estamos ahí de una manera, entre comillas, autónoma, que esto no existe, pero lo ponemos entrecomillado, van a terminar hacinadas en departamentos privados entre 4 o 5 compañeras para poder sostener la olla y sus vidas, donde los varones van a terminar consumiendo dentro de los prostíbulos, departamentos privados, whiskerías o el nombre que tengan, porque no van a dejar de consumir prostitución, porque lo tienen naturalizado, que es parte de la masculinidad hegemónica y violenta que ha construido esta sociedad, desde que tienen 13 o 14 años, que el padre, el tío, el hermano o quien sea los lleva a debutar con una prostituta para que demuestre que es machito, ¿no? Entonces estamos hablando de algo más cultural. El abolicionismo, lo que, o por lo menos muchas de nosotras abolicionistas, lo que abogamos es a tener políticas públicas para todas aquellas personas que están en situación de prostitución y quieren dejar de estarlo. Abogamos por ir contra todas estas leyes que criminalizan, por llegar a la sociedad y desmantelar esta naturalización que hay desde nuestras niñeces, donde se tiende a mercantilizar los cuerpos feminizados, donde se tiende a educar a los varones para sexualidades violentas a través del mundo de la pornografía, ¿no? Esa es nuestra postura abolicionista. Del otro lado está la postura reglamentarista, regulacionista, que lo que viene a decir es que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, o sea, que yo ir a una esquina y ser penetrada desde mis 14 años por 20 varones mayores que hacían de mi cuerpo lo que querían porque me daban un billete y yo tenía que comer, es un trabajo como cualquier otro. Donde se le exigiría a los varones, ¿no? A las mujeres, perdón, a personas en situación de prostitución, que tengan que tener una libreta sanitaria como una vaca para que los varones sepan que están sanitas, ¿no? Entran un montón de cosas en cuestiones que no se nombran y que son parte de los proyectos de ley de este sector que tiene mucho peso internacional y por eso en los medios de comunicación hegemónicos vamos a ver estos discursos o las voces de quienes dicen que la prostitución es un trabajo y no vamos a escuchar a las sobrevivientes de prostitución, ¿verdad? Ahí tienen también una punta para ver qué grande que es este negociado, que es el tercero a nivel internacional que más plata deja en el planeta, de la prostitución, y que anula las voces de quienes denunciamos la violencia de la prostitución todo el tiempo. Son muy pocos los medios que nos convocan a nosotras para que pongamos nuestras voces y para que hablemos de estas cuestiones. Estamos en comunicación con Florencia Guimaraes, integrante, referente de Furia Traba, a propósito de esta iniciativa de protección y asistencia a personas en situación de prostitución. Escuchaba al principio, Florencia, un poco las reticencias que encontraron cuando quisieron buscar apoyos legislativos en el Congreso uh-huh. para este proyecto. Y lo que no entendía es cuál era... ¿Dónde estaba la división de aguas que se plantean cuando desde esta iniciativa en realidad lo que se busca es de alguna manera restituirles derechos a quienes sistemáticamente se les ha vedado de alguna manera, ¿no? Más allá de la situación de si se trata de salir o no de la prostitución, que tengan la posibilidad de tener un trabajo o algún tipo de acceso a la vivienda, educación, salud, todos temas básicos. No entiendo la polémica que despertó, insisto, esta iniciativa. No sé si me lo podés explicar un poco mejor. Sí. Es lo que estamos exigiendo, no son derechos y garantías en realidad, porque estamos exigiendo que todas aquellas personas que se encuentren en situación de prostitución puedan gozar de sus derechos, que son vulnerados y violentados por el Estado mismo, ¿no? Nuestros derechos económicos, sociales, culturales, etcétera. Nos hemos encontrado con la respuesta en ese momento de que era un tema que dividía a los movimientos, sobre todo porque los partidos políticos progresistas, ¿no? Podemos decir de alguna manera, o que así se creen, ha entrado fuertemente el discurso de la prostitución como un trabajo. Lo militan inclusive espacios que nosotras habitamos y formamos y tenemos vínculos, han tomado la prostitución como si fuera un trabajo, porque es muy fuerte el lobby que hay detrás de esto. Estamos hablando también de financiamientos multimillonarios y en dólares que se ha dado históricamente a quienes llevan adelante la tarea de instalar el discurso de la prostitución como trabajo sexual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos sindicatos como la CTA de los Trabajadores, de la cual yo fui secretaria de Géneros en La Matanza, donde está precisamente nucleado el pseudo sindicato de trabajadoras sexuales que se llama AMAR, que es de ahí de donde salen todas estas ideas y todas estas campañas de la prostitución como un trabajo, de ir a las zonas que le dicen zonas rojas, ¿no? A llevarle a las compañeras preservativos, a llevarle a las compañeras una bolsa de mercadería para anotarlas y supuestamente darles un carnecito para que después hagan número y digan que hay tantas trabajadoras sexuales, ¿no? A muchas de nosotras nos ha pasado estar en una esquina que nos vengan con este discurso, con los discursos de compañera te vas a jubilar, todas cuestiones que sabemos que son falaces, que podemos pensar, si yo soy una travesti, la expectativa de vida de 35 años, ¿hasta qué edad me jubilo? Si estoy siendo prostituida desde los 14, desde los 11, como está comprobado en Argentina en las travestis, entre los 11 y los 18 años. Eso también se toma en cuenta cuando fui violada y abusada por pedófilos. Bueno, son un montón de cuestiones que quedan por fuera, ¿no? Y que los políticos y los responsables que tenemos las conocen, ¿no? Y hay un gran entramado también en lo que es el sistema prostituyente, con lo que es el poder judicial, con lo que tiene que ver las castas políticas, ¿no? Hay todo un gran negociado que nunca se termina de desmantelar. Todos saben dónde están los prostíbulos, todos saben que alrededor de la Casa Rosada, del Congreso, del Departamento de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así podemos ir a cada provincia, está lleno de departamentos privados, donde las mujeres son explotadas, donde todo el tiempo caminás por Cava y encontrás los cartelitos donde te dicen bebotita sin globito, sí. Etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Sí. Esto sin duda. Hay una publicidad y todo eso es parte de la casta política. Eso no, sin duda. Y me imagino, no todo. Me imagino que también detrás de esta negativa a avanzar en el proyecto, también incluso hay la mayoría de la Cámara de Diputados son varones, hay que decirlo todavía. Gente que se nutre en todo caso de este gran sistema. Pero la pregunta tenía que ver justamente con la iniciativa esta puntual, ¿no? Eso es lo que me parece que un poco desnuda algo que aparece como excusa, me parece, esta cuestión de que divide aguas. Exacto. En el movimiento. Porque se está hablando de reconstituir derechos básicos, no de instaurar. Exacto. La prostitución como un trabajo, sino de instaurar. Entonces, ¿qué división de agua puede generar? Ninguna. La verdad que no puede generar ninguna, porque es un proyecto en el que no está hablando, vuelvo a insistir, no dice si es un trabajo, si no es un trabajo, no está hablando ni poniendo sobre la mesa la discusión que hay que poner de una vez por todas, que la prostitución es una forma de violencia. Simplemente de lo que habla el proyecto es de ampliación de derechos y garantías para todas aquellas personas que se encuentran en situación de prostitución. Entonces, la verdad que es muy triste encontrarse con una negativa para firmar el proyecto de ley, porque en realidad lo que están haciendo es ir contra los derechos de miles de personas que quieren realmente una alternativa y una salida a esa situación que están atravesando. Pero esas son las respuestas con las que nos hemos encontrado, ¿verdad? Y la verdad es que es triste, y esperamos ahora en esta segunda vuelta que vamos a volver a hacer todo nuestro cabildeo legislativo y hablar con diputados, diputadas, senadores y senadoras, poder obtener una respuesta más sincera, empática, y que realmente hagan lo que tienen que hacer, que es legislar, trabajar y representar los derechos de todas las personas y sobre todo de aquellos sectores que son los más vulnerados por la sociedad, por el Estado, etcétera, ¿no? Y con esta idea de que el abolicionismo no es punitivista, ¿no? Exactamente, que no confundan el abolicionismo con el prohibicionismo, que es otra línea, ¿no? Si hablamos en materia de prostitución, tenemos como tres posturas. Una que es el abolicionismo, que ya antes yo más o menos lo expliqué, que somos quienes consideramos, obviamente, que la prostitución es un trabajo, que exigimos políticas públicas para poder salir de la prostitución, que vamos contra la criminalización y contra la persecución. Después tenemos el reglamentarismo, que todo lo contrario, argumenta que la prostitución sí es un trabajo como cualquier otro trabajo, que lo que pide es que esto sea regulado por el Estado, sea regular nuestro sexo, deseo, sexualidad, absolutamente todo nuestro ser. Y después está la otra postura, que es el prohibicionismo, que la palabra lo dice, hay algunos países que son prohibicionistas, que lo que hacen es multar, castigar y penar supuestamente a los varones que consumen prostitución, pero sabemos que eso repercute en las mujeres y las personas que están en situación de prostitución y que también muchas veces son castigadas y penadas con arresto, con sanciones, con multas, etcétera. No creemos en esa postura, no creemos en prohibir absolutamente nada, creemos que el camino va por otro lado, que va por la conciencia, que va por una cuestión cultural y que debemos ir para ese lado. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Hace algunas semanas los medios tradicionales dieron cuenta de una polémica de esas que tanto les gustan,